Servicio Oficial y Público de Prevención de Heladas, por convenio entre la Secretaría de Fruticultura de Río Negro, el Ministerio de Producción y Turismo de Neuquén y la AIN. Información de la hora 20. Cielo despejado, temperatura entre 10 y 13 grados, viento débil del este-noreste con un porcentaje de humedad entre el 50 y el 65%. El pronóstico meteorológico para esta noche anticipa cielo mayormente despejado, aumento de la nubosidad y la inestabilidad hacia la madrugada, presión atmosférica en ascenso y viento débil del noreste. Temperaturas mínimas probables entre 1 grado positivo y 2 grados y medio bajo cero, con probabilidad de heladas débiles. Informó para Patagonia, Tierra en Producción, Florencia Barrera, desde la Secretaría de Fruticultura.